sol por la ciudad en un lambón. El tiempo en mi cartier contando las horas que me quedan para ser feliz. Canto y canto, ya no nos preocupamos tanto. Más billetes de anime aguanto, ando mirando lo que nadie puede ver. Voy brindando en una Bentley, pego el placer y la loquera. Las ladies no son pa' siempre, pura modelito de primera. Más cabrón que uno y donde, mirando de arriba las estrellas. Y así su larga la noche, y los negocios siempre me esperan. De amigos que cargo a mi lado, la super siempre bien pacado. Me brillan los diamantes, cargo la del bus. Me despido, ya me puse alerta, un suspiro. A la familia mucho estimo, alegre es el amigo, todo se nos dio. Voy brindando en una Bentley, pego el placer y la loquera. Las ladies no son pa' siempre, pura modelito de primera. Más cabrón que uno y donde, mirando de arriba las estrellas. Y así su larga la noche, y los negocios siempre me esperan.